radio multicultural. Con local de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Rebirroc Studios, calle de las Cávilas número 4, Vicálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web rebirroc.es. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como en el oro. Somos el llanto de un ángel robado la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás. Bueno, pues aquí estoy yo para recordaros que estamos en Salsa Roxa, en revirradio.es, aquí en Vicálvaro. Buenas tardes, Bernie Prijuave, que os saluda. Y bueno, por ahí estamos escuchando unos temitas que para este próximo sábado se van a poder escuchar de una manera muy diferente. Y para contarnos cómo va a ser esa historia, ay, que se me ha comprado un poquito, a ver. Momento. Uf, por Dios. Ay, las cosas técnicas, que siempre pasa algo. Bueno, lo que decía, para que nos cuenten alguna cosita de todo esto que va a ocurrir, pues tenemos al otro lado del teléfono a Valle, que ¿qué es lo que nos tienes que contar? Buenas tardes. Pues nada, que el sábado se celebra en la Plaza de Toros de Alcázar de San Juan la Crazy Rock Band. ¿Y qué es eso de la Crazy Rock Band? Pues la Crazy Rock Band es la banda más grande de nuestro país. Y es un mega evento, somos casi 300 músicos tocando en directo con los artistas originales de las canciones. Con esos artistas que son grandes artistas aquí en este mundo musical del rock. Sí, cuéntanos, rock español. ¿Quién está? Pues en el cartel de este año, de la edición 2023, M-Clan, uh-huh. Uojo de Extremoduro, Carlos Escobedo de Sober y Yossi de los Suaves. Ajá. O sea, todo un elenco enorme. Y además pues acompañado sí. Musicalmente por otros cuatro grandes de este país también. Sí, la Esteban, o Isvalieri, Saulo, Rafa Vegas y Óscar Martínez a la batería. Vamos, que todo un cartelazo. Pues sí, es un cartelazo. Nosotros, bueno, en lo que es el pequeño escenario, que es el que lleva la claqueta de otros 240 artistas que van a participar en la parte de abajo. Ajá. Que también son buenos artistas que componen la Crazy Rock Band, claro. Que por algo los habéis elegido, ¿no? Sí, bueno, ahí nosotros no hace falta ser un músico un músico profesional para pertenecer a la banda, o sea, con la pasión, el interés y la determinación que tienen nuestros componentes, con eso y lo valientes que son, vale. O sea, tenemos componentes desde 12 años, que es la edad mínima de inscripción, hasta 65. Uh-huh. Pues casi nada, ¿no? ¿Y cómo surgió esta idea? Pues, ¿qué te voy a decir? El nombre lo dice todo, Crazy. Un poquito unirse loco, a la Crazy, ¿no? Sí, un poco. Y además unirse a nosotros también. Todo el equipo lo está. Perdona, es que me estaba entrando una llamada. No, tranquila. Me está llamando alguien del equipo. Estamos a tope en estos días, ¿sabes? Normal y lógico. De hecho, ya cuando estuve hablando con Eva, me dijo sí. Que Carlos, imposible esta semana pillarlo. Porque sí. Es que, a ver, coordinar a 300 personas a que toquen sí. Los mismos temas a la vez. Primero, simplemente el montarlo ya es una locura, o sea, de sí. Verdad que el nombre os viene al pelo, pero encima de esta manera y coordinar todo y buscarle esos quads que tenéis por ahí y todo eso, pues oye, tiene pues mucha tela. Pues es que no sabíamos dónde nos metíamos, ¿para qué te voy a engañar? No teníamos ni idea, nosotros lo hacemos con pasión, con vocación, con ilusión. Pero luego cuando ya te vas y vas conociendo dices, ostras, que estamos aquí y que ya, y que es mañana, sí. Bueno, todo esto empezó, pues Óscar, que es el jefe de producción, que el equipo lo formamos tres personas, que son Óscar, yo y Carlos Escobedo. Uh-huh. Me digo Óscar y yo juntos porque somos pareja. Y entonces Óscar tiene una escuela de música, la Escuela de Música La Cochera, en Quintanar de la Orden, y dijo, pues hago 10 años, podríamos juntar a todos los baterías que han pasado por aquí tal, y le dije, uy, ¿por qué no hacemos un récord Guinness? Ni idea qué era eso. Tiene un mogollón de papeleo, de implicación, de aportación económica, porque la gente se piensa, mucha gente pregunta, ¿y en el récord te pagan? No, es al contrario, pagas tú al récord. Efectivamente. Pagas porque vengan a certificarlo. Sí, una pasta. Pero no pagas por conseguirlo, ¿eh? No es eso. Pagas por solicitarlo. Sí, tú claro. En el momento que lo solicitas, ya primero tienes que pagar y luego ya te dicen si lo puedes hacer o no lo puedes hacer bajo sus condiciones. Uh-huh. Y nada, todo empezó ahí. Juntamos al mayor número de baterías haciendo un crescendo y al golpe más fuerte del mundo, que todavía está en vigencia el récord. Uh-huh. Y dijo Óscar, pues, ¿y por qué no llamamos a un artista que cante una canción con todos los baterías que vengan? Y cantaron, fue Carlos Escobedo, que no nos conocíamos, fue por Messenger, y desde entonces pues llevamos juntos toda esta trayectoria y esta locura. ¿Qué edición sería esta? Esta es la tercera, porque nosotros lo hicimos en el 2019, uh-huh. En el 20 ya lo teníamos montado y pasó la pandemia. Y entonces tuvimos que, bueno, pues frenar ahí, luego el cierre de escenarios y tal. Y el año pasado fue el primer año y fue la batalla de los 300. Volvimos uh-huh. con la batalla de los 300. Ajá. Y bueno, luego lo que tenéis también es a mucha gente colaborando para dirigir a toda esa gente que va a estar ahí abajo. Unos baterías, unos bajistas, guitarristas, cantantes, que sí, son los coaching, ¿no? Sí, el año pasado, como era todo tema, que otra cosa igual, que tematizamos los eventos, ajá. Que eso conlleva nueva imagen, nuevo nombre, nueva web, que es otro trabajo igual, pero es que no más sé. Más curro. Sí. El año pasado con la batalla de los 300 estaban todos separados, eran guerreros, los participantes, estaban separados por batallones y los guías eran capitanes. Uh-huh. Este año ya hemos conformado la Crazy Rock Band, porque el año pasado se seguía llamando Crazy Drummer y entonces el nombre no correspondía con todos los que somos. Uh-huh. Y este año está configurado por teams, o sea, está por equipos y lo que tienen son coach. Ajá. Y los participantes de esta edición son revolucionarios. Ajá, muy bien. Bueno, sinceramente, yo quería haber tenido, pero le es imposible porque está muy liado. Quería haber tenido uno de vuestros coacher, cochin o como los sí, queráis llamar. Sí. Capitanes, sí. Un capitán bajista. Que, sí. Que casualmente es mi profe de bajo, que es el señor Luisma Hernández. Sí, sí. Luisma, sí, este año está de capitán de bajista, sí. Está por ahí también. Y tenéis a bastantes más, evidentemente. ¿Podemos nombrar sí. alguno? Sí, está Rafael Martínez Campos, que es guitarrista. Óscar Chamorro, batería. Logan es otro batería. Logan es uno de los participantes, ¿no? Es uno de los alumnos de Óscar y participante de otros años, uh-huh. que este año, o sea, lo ha hecho tan bien que se ha merecido el puesto de coach. Y el profe de guitarra de la Escuela de Música Moderna de Alcázar, que es Guzmán. Uh-huh. O sea, que todo un equipazo ahí para... Y se me olvida, perdona, que luego son tantos datos. Claro. Rubén Kelsen... que es de voces, claro. Ajá. Que no nos olvidemos de las voces. Claro, que si no luego nos pegan y esas cosas. Y bueno, esto empecé desde bien tempranito el sábado con ensayos y demás. ¿Qué más cosas tenéis? Para pues estar sí, empezamos desde por la mañana de 9... No, perdón, a las 7 llegan los... A las 7 llegan los participantes porque tienen que descargar y montar su instrumento en la plaza. Claro. O sea, que dicen que a que madruga el rock le ayuda. Efectivamente. Llegan a las 7 y a partir de las 10 empiezan los ensayos. Son de 10 a 2 y de 5 a 8. Uh-huh. Con la entrada se puede acceder a ellos, pero las personas que quieran solo ir a ver los ensayos porque no puedan ir al evento por la noche, también pueden ir con una entrada mínima. Uh-huh. Vamos, que el que no va es porque no puede o porque no quiere. No, sí, más que no quiera, porque ya sabes. No. Hombre, desconocimiento, porque si lo conociese, claro. Nadie se lo perdía, ya te digo yo. Sí, la cuestión también, pues, tema de distancias. Y, sí. Y sobre todo, sí. Para algunos, esos que recorren esas distancias, es tema de alojamiento también un poco, ¿no? Que está sí, ya no hay hoteles desde enero no hay hoteles. Sí, ya hay sí. gente, ya hay participantes en Pedro Muñoz, en Tomelloso, en todos los pueblos de alrededor, bueno, y que casi tampoco, ¿eh? Ahora no, mismo las habitaciones, precio de oro. Está complicado encontrar un hueco para alojarse esa noche sí. ahí. Sí, y luego que tenemos la feria de instrumentos también, donde uh-huh. se pueden probar todos los instrumentos y hay una exposición. Luego food truck y el complemento ya perfecto, el food truck y las barras para tomarte una cervecita fresquita y pasar allí un día guay. Uh-huh. O sea que vamos, que está todo preparado, previsto y a pesar de las muchísimas complicaciones que habréis encontrado... Y lo que os faltará todavía de aquí al sábado, claro. No me falta nada, Bernice, no me falta nada. No, pero siempre ya está completo, no te preocupes. Pero ya sabes que siempre existe el problema final del directo. Que eso nos pasa nada, aquí nada. En la radio también. Sí, sí, bueno, eso es... Siempre hay algún problemilla, pero que siempre se sale adelante como haga falta, ¿no? Sí. Son tropecillos, pero nada, ya no va a haber más, no va a haber más. Todo salvable 100%. Sí. Bueno, y la manera de coger esos... primero, las entradas. Vamos a hablar de la gente que quiere ir a verlo, no de los participantes, que eso hablaremos después, para que el año que viene, si alguien quiere, que se anime, porque este año ya no se puede animar nadie más, supongo, a participar. No. Ya está cerrado el cupo. Pero sí, si la gente quiere ir a verlo, ¿cómo conseguir las entradas y estas cosas? Pues ahí en anticipadas se pueden adquirir en Alcázar. Ajá. Bueno, aquí en Quintanar en la escuela y en Alcázar en la oficina de turismo. Y luego en taquilla y en la página, en taquilla el día del evento si llegas tarde y luego en la página web, en crazydrummer.com. Uh-huh. ¿En Crazy Drummer o Crazy Rock? Ay, perdón, Crazy Rock Band. Y ya me estaba yo... Te estaba hablando del otro. Claro, perdona. Del otro, claro. Pero ya lo hemos cambiado, ya lo hemos cambiado. No, no, Crazy Rock Band, crazyrockband.com. Y precios muy asequibles y esas cosas, ¿no? Yo creo que sí. La anticipada son 13 y en la web son 15 euros. Los niños son de 10 a 14, 7 euros y menores de 10 es gratis. Pues ya ves tú. El precio de la entrada creo que... Y que te incluye todo un día de estar por ahí. Sí, sí. Disfrutando de buena música, de buen rock, de buenas compañías, segurísimo. Eso, sin ninguna duda. Y, sí. Y el concierto que empieza a las 10 de la noche, ¿no? Sí, sí, empieza el show a las 10. ¿Y termina más o menos? ¿Está previsto? Pues son 2 horas de espectáculo, son 2 horas de show. Ajá. Son, aparte de lo que es la entrada... y luego ya las canciones van una detrás de otra, son 2 temas por cada artista. Uh-huh. y unas 2 horas, sí. Ajá. Y luego también hay un after party, que me he enterado. Sí, sí. ¿Eso para quién está dedicado? ¿Para todo el pues mundo es, también? ¿O? Sí, sí, es para todo el mundo, no es una fiesta privada, lo único que el aforo es limitado. Uh-huh. Las entradas se venden en el punto... anticipado la oficina de turismo solo de Alcázar, en web no se venden, pero uh-huh. se venderán el día del evento allí en la Plaza de Toros. Entonces, uh-huh. quien quiera asistir a la fiesta, bueno, pinchan, vienen los DJs de Rock FM y vamos a pasar allí un rato agradable. Uh-huh. Y eso ya no es en la Plaza de Toros, evidentemente, que el aforo es más limitado, es allí mismo en Alcázar y cerquita. Sí, sí, es en una sala en el polígono, uh-huh. Que se llama Sala Calle del Ritmo, que está en la calle Albariño. Ajá. Vamos. La entrada son 5 euros con consumición, o sea que lo mismo. Tampoco es tanto para el que quiera pasárselo bien y del todo. Y bueno, y los participantes para el año que viene, que se vayan preparando, ¿qué es lo que han tenido que hacer para poder estar ahí con su instrumento en esa Plaza de Toros? Pues inscribirse, lo primero y fundamental. Los que ya son participantes, solo rellenar un formulario, uh-huh. porque pedimos un pequeño vídeo, uh-huh. un vídeo que se vea tocando el instrumento, da igual donde sea, como sea, la canción que sea, o incluso con tu banda o si no se tiene banda, porque hay muchos músicos que son amateur o que van a una escuela de música y ya no tienen por qué pertenecer a ningún grupo. Y la persona nueva tiene que mandar un pequeño vídeo que lo visualizamos y certificamos que realmente es músico y para adentro. Y ya le damos la bienvenida y estamos dentro de un grupo privado y nos atendemos y hablamos y nos conocemos y todas esas cosas. Ajá. O sea que es mucho más que solo el ir a tocar ese día ahí a Alcázar, ¿no? Uf, para mí sí, que te voy a decir, ya lo digo en todas las entrevistas. Yo me siento afortunada de conocer a la gente que conozco y del trabajo que tengo por tenerles a ellos. Uh-huh. A mí, bueno, mira, fue mi cumpleaños el otro día, me felicitaron. Todavía no tengo ni tiempo de ni haberle dado las gracias, pero por el WhatsApp que me lo ha dicho, ya uh-huh. se lo he dicho. O sea, yo me siento súper afortunada de tenerles porque hablamos, nos conocemos y... me cuentan sus inquietudes, sus cosas y nos intentamos solucionar los problemas técnicos y los que no son técnicos también. Y bueno, y que, pues eso, que tenemos un contacto muy directo, la verdad. Uh-huh. ¿Y hay algún artista que sea menor de la edad admitida por sus cualidades o alguna cosa de esa? Porque siempre hay niños por ahí prodigio que pueden ser la leche. Pues todos, ya te digo yo, que son la leche, eso ya te lo digo. Sí, eso sí, pero... todos los que, o sea, porque son los más comprometidos, los más interesados, los que más estudian, uh-huh. o sea, los adolescentes son los chavales, son uh-huh. los que, o sea, los que más ilusión tienen, bueno, no te lo puedes imaginar. Pero no tenemos a nadie menor porque no sería justo, o claro. sea, menor de esa edad. Ya uh-huh. no porque nosotros no seleccionamos por las cualidades, no sí. somos quién. Claro. O sea, yo no soy quien para seleccionar a un músico por sus cualidades, al contrario. Si tú quieres pertenecer a la Crazy y ser de la familia Crazy, solo tienes que cumplir unas condiciones que son saber tocar el instrumento, nada más. Uh-huh. O sea, una persona que puede ser muy valiente, pero acaba de empezar, entonces no va a llevarse para adelante ese concierto, no puede pasar. Pero uh-huh. si yo tengo un nivel básico de cualquier instrumento que demuestro que tengo la capacidad de tocar esos 10 temas, perfectamente. Uh-huh. Que no hace falta ni simplemente estar dentro de ese rango de edades y ya está. Y saber tocar un poquito el instrumento para defender esos temas. Sí, para adelante. Se estudia mucho. Se estudia. Nosotros tenemos una página de músicos privada y pasamos las partituras, pasamos los tutoriales. Y ahí, bueno, y luego hacemos sesiones de Zoom y donde preguntan las dudas, lo que te digo, tenemos un canal de WhatsApp donde me van pasando las dudas y yo se las paso a cada coach y le voy contestando y así lo vamos llevando. Y poquito a poco se organiza un bandazo de 300 personas. Así pues no. Sí. Y luego, seguro que el año pasado, bueno, el año pasado hubo sus fallos, este año... Lo que tú dices, que siempre fallan cosas, no hubo sus fallos. Este año intentamos que lo que aprendimos el año pasado no volviese a pasar. Organizar todo esto tanto, con tanta gente. Bueno, fallo, hay gente que se queda más contenta, otra que no. Estos son como las bodas, ¿sabes? Pero es que eso pasa siempre. O sea, tú tienes un grupo de 5 personas, no te hablo ya de 300, de 5 personas y, o 4 personas, que es lo habitual en una banda, y... Es complicadísimo que se pongan de acuerdo, que hoy sí, mañana no, que sí, ahora puedo, pero el otro no puede, que es muy complicado. Así que organizar lo que os estáis organizando vosotros, ni te cuento. Sí, sí, es intenso. Y luego contactar con gente que quiera participar, por ejemplo, la Stage Band que tenéis. No, es que no os habéis ido a buscar a cualquiera. Pues forman parte de nosotros. Sí, sí. Creo que lo que te digo, no lo estaremos haciendo tan mal cuando quieren estar ahí. Cuando los tenemos en casa. Ahí es está. Como Yossi, ¿no? Claro. Yossi se subió a un escenario por primera vez el año pasado después de muchísimo tiempo y este año repite. Ajá. Y repite porque... está con nosotros. Porque le gusta y le ha molado lo que hacéis, ni sí. más ni menos. Sí, es un ambiente, aunque sea muy grande, es un ambiente amable, ¿sabes? Uh-huh. Es un ambiente amable porque los participantes pueden venir con sus con su acompañante. Uh-huh. Este año porque es en la plaza, el año pasado era un sitio abierto y estaban entrando y saliendo y tal... pero vienen con los acompañantes, pueden estar con ellos, vienen familias, de empezar el niño a tocar la batería y luego apuntarse el padre de guitarra y luego la madre de cantante. Ajá. Y así, y que no lo que te digo, es que no hablamos qué ganas tengo de verte y qué lo que tal y que no sé cuántos, y como si fuésemos, y aunque seamos tantos, uh-huh. al final nos conocemos todos. Que eso es lo mejor de todo encima, ¿no? La unión que crea esa música. Yo creo que sí. Y cuéntame, a ver si te acuerdas de la anécdota más simpático que ocurrió el año pasado, para que la gente se haga una idea de lo que se puede pasar este año y encontrar. Bueno, simpática, no sé, pero empezamos el día con 45 grados. Casina. Y luego por la tarde nos cayó un chaparrón de esos de tormenta de verano. Qué bueno. Simpático, la gracia no la tiene en ningún sitio, pero es que ya decíamos, ¿ahora qué van a salir? ¿Los extraterrestres? No, y menudo problema el cubrir todos los instrumentos y toda la pesca mientras esa tormenta, ¿no? Tuvo que ser. Sí, nada, fueron 10 minutillos, pero nada, todos debajo de las sombrillas y... Sí, debajo de las sombrillas y tapando los instrumentos con bolsas de basura. Claro, por eso digo, porque sobre todo, porque sí, la guitarra la terminas, la metes en la funda y ya está, pero el ampli se queda ahí y las baterías se quedan ahí y todo eso se queda ahí, ¿no? Sí, bueno, pero al final la gente es muy valiente, ¿eh? No te creas. No, bueno, se tapó todo, ¿eh? Pero fue uno después de una nube que pasó en un momento, que ya te digo que simpático nada, pero que después del día que pasamos, porque para el récord pasó, o sea, salimos todos como cangrejos del sol, estamos en la mancha y como cangrejos, y el año pasado con las sombrillas ahí, y luego eso fue, vamos. Impresionante, ¿no? Sí, mira, una de las cosas, Cuchi, hacemos una jam el día de antes, el viernes. Ajá. Este año en Alcázar es en una sala que es la Rolling. Uh-huh. Cuchi el año pasado se fue a un garito de aquí de Quintana y estuvo una hora tocando con los chavales en la jam. Una hora. Ya ves tú. Decía, me preguntaba, Valle, ¿cuántos habitantes hay en tu pueblo? Le digo, 12. Dice, pues me he hecho fotos con 12.000, me refiero. digo, hay 12. Dice, pues me he hecho fotos con 14, me decía. Claro, es que además, pues, a ver, yo conozco, yo creo que si no a todos, a casi todos los participantes que van a estar ahí con vosotros, y la verdad es que son muy cercanos y muy, muy de andar por casa, que se suele decir. Sí, por eso, y luego estando en el entorno del pueblo, como ahí es más cercano, es todo más cercano. Impresionante, digo, entonces. Se fue por ahí a tomar cafés y con todos los viajetes y estuvo... Cuando se fue dijo, el año que viene me apunto, ¿eh? El año que viene me estáis llamando lo primero, pero bueno, como ha girado no ha podido estar con nosotros. Es que no se puede estar en dos sitios a la vez. No, ya te digo yo complicado. Que era más importante. Pues sí. Pues, Valle, no sé si quieres contar algo más. Yo creo que lo hemos contado, si no todo, casi todo. Porque, bueno, se está yendo un poquito el tiempo y... Quiero decir una cosa que no se me puede pasar, que si no, cuéntame. Luego siempre me pasa... Voy contestando las preguntas y se me pasa esto que es súper importante. Este año colaboramos con una asociación contra el cáncer, que se llama Lanzasueños. Y es que es un proyecto súper bonito que vale la pena conocer, que están luchando mucho para que salga adelante. Y Lanzasueños da asistencia integral y apuesta por la reinserción laboral de los pacientes de cáncer. Son pioneros en eso. Uh-huh. Y rifamos una guitarra, una SX, firmada por los artistas el día 20, cedida por Musicópolis, y el 100% de la recaudación va para esta asociación, Lanzasueños es. Pues ahí también está en la página web como colaboradores, junto con Euromúsica, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Rock School y la Escuela de Canto Toledo. Sí. También vamos a nombrarlos a ellos, ¿no? Sí. Y ya se me acaba de ocurrir otra cosa así de repente de... Oye, ¿y si yo quiero ser patrocinador de ese evento, qué tengo que hacer? Pues ponerse nosotros encantados. Todo lo que sea patrocinios son bienvenidos. No, porque cuesta mucho, Bernie, cuesta mucho, de verdad. ¿Sabes? Mira, nosotros el año pasado sabemos el producto que tenemos, pero muchas veces hacérselo ver a una persona que tiene que patrocinarte no es fácil. Porque el mundo del rock, entre el rock español, porque nosotros sí apostamos porque sabemos que es un producto, bueno, que es enorme, que es masivo, que tiene muchísimo movimiento y muchísima visibilidad, pero la gente no confía como tiene que confiar. Habría patrocinadores perfectos que nos harían la vida muchísimo más fácil, te lo digo yo. Lógicamente. Y las sinergias serían buenísimas. Hombre, tenemos uno que es, perdona que te corto, tenemos uno que es Tosiva, que nos acompaña desde el principio, aparte de los que has nombrado y Escon este año también se ha unido, pero son patrocinios más pequeños de que están dentro de... Son como copatrocinios pequeños dentro de la población, es con una empresa de Alcázar y tal, Ani Construcciones, pero el patrocinador este de confianza de decir un festival, ¿sabes? Sí. Ese todavía no lo tenemos, ¿no? Todavía no ha llegado, no ha llegado. Bueno, no, pues... No. Desde aquí, desde Revi Radio, intentaremos a ver si conseguimos patrocinado para vosotros y para nosotros también. Sí. Sí, sí, porque lo sé perfectamente, es complicadísimo conseguir que alguien patrocine cualquier idea, y sobre todo si es musical y de rock, pues bastante más complicado muchas veces. Claro, sí, es por eso, porque no los... Lo tienen que ver, bueno, pues ya después del día 21, la mejor es cuando salga el vídeo, pues a lo mejor... A lo mejor alguno se anima para el año que viene, porque tenéis idea, por supuesto, del año que viene hacer otro. Pues mira, si yo cuando se acerca, le digo a Óscar, ¿pero por qué me he metido en esto? O sea, lo primero que he dicho es que en mi pasión, en mi vida, todos tenemos una misión y mi misión es esta. Pero me agoto, me canso, claro. Entonces en esos momentos pues tengo la típica duda, pero ya el día 21 ya se me ha olvidado, o sea, el día 21 yo ya estoy montando el siguiente. Ya estás con la cabeza dando vueltas de sí. y a ver qué organizamos para el año que viene. Eso es, el día, ya te digo que el día 21 uh-huh. por la mañana, seguro. Sí, sí, incluso alguna idea habrá venido hace un mes. También. Seguro también, eso ya te lo digo yo que sí. Oye, mira, pues este año hemos hecho esto, para el año que viene podíamos... Sí, porque sí. Lo hacemos con lo que te he dicho, con ilusión. Y, claro. Y con, pues eso, vocación, ilusión, y que cuando nos cansamos un poquito, nos vienen las cosas, es normal, montas un evento de estas características, esta envergadura, pues siempre tienes algún inconveniente. Hoy se nos saca el road manager. Ajá. Hoy el road manager, pues le ha surgido un tema personal y no puede venir, y estamos al sábado. Pues uh-huh. ahora corriendo. Pues eso. Pues esas cosas pasan. Claro. Y ya está. No hay más que eso. Pero es... Yo lo digo, a ver, nosotros como radio, como asociación, pues... También nos mola hacer eventos y esas cosas, pero no siempre se puede. Sí. El hacer lo que quieres y como tú quieres, siempre hay que modificarse y hacer otras historias, ¿no? Sí, hay que adaptarse. Y... Mira, la fiesta que teníamos era la terraza. Y hemos tenido, anoche estuvimos hasta la 1 de la mañana a ver cómo la modificábamos, porque hay 9 grados. Ajá. Y al final hemos tenido opción B, que es pasarnos dentro, claro. Claro, es que ahí es como funciona la historia, más o menos. Del poder hacer, deshacer y todas esas cosas que es que no es fácil, no es fácil. La gente se piensa que es muy bonito, muy tal, pero coordinar tanta gente, coordinar todos los papeleos, además, que hay que hacer para organizar un evento de este tamaño. Sí. Contar con los ayuntamientos, con Protección Civil, con todas las historias. Y hasta que te consigues los papeles, con todas las autorizaciones y todas las historias, ya solo eso ya es todo un triunfo. Sí. Sí, sí, sí, bueno. La verdad es que sí, pero bueno, oye, ahora me oigo doble, que se están portando bien el ayuntamiento, se están portando bien y nos están facilitando mucho las cosas, la verdad. Pues eso es muy importante. Así que, pues Valle, muchísimas gracias por habernos atendido. Ya te digo, yo es que he estado mirando de que me he enterado y para el alojamiento y demás, y además tengo historias el fin de semana y lo tengo complicado, pero como ya me he enterado un poco tarde, pues por eso no lo he podido organizar, pero para el año que viene espero estar ahí. Nada, el año que viene te esperamos. Y nada, y pues eso, pasarlo bien y disfrutarlo mucho porque es lo mejor de todo. Sí. Y que vaya mucha gente. Que vaya pues mucha sí, gente, eso porque esperamos, se van a pasar de lujo. Sí. ¿Alguna cosita que quieras contarnos más? Y ya. Nada más. Nada más. Yo creo que lo hemos repasado todo. Bueno, pues yo voy a dejar porque tenéis aquí un oficial After Movie, un vídeo en vuestra página web, que lo voy a dejar ahí sonando para despedida y luego pondremos un poquito de música antes de tener a nuestro siguiente invitado también. Venga. Que lo he dicho, muchas gracias, disfrutarlo mucho y que lo mismo que digo yo, de que para el año que viene ya me lo organizaré yo para poder estar seguro, que todavía no descarto al 100% el que no vaya este. Ya sabes que invitado estás, bueno, invitado está para que venga a verlo todo el mundo. Ajá. Por supuesto, que el que no quiera ir, pues se lo pierde. El que no pueda ir, pues también. Pero el que pueda, que vaya. Que va a ser la caña. Y nada, pues, ¿qué más decir? Que sois la caña montando un evento de este calibre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por hacer estas cosas, que son las que hacen falta para que la gente disfrute y que la gente diga, bueno, pues yo he tocado con Yoshi, por ejemplo. Que eso sí. A la peña le mola también mucho. Sí, sí, este año además se sube un cantante con Wojo al escenario. Ajá, pues mira, pues genial. Entonces, esas cosas son las que se quedan grabadas, sobre todo en los más peques también. Sí, sí, es que además rompemos las barreras, todos somos los artistas. ¿Qué? Aquí no hay diferencia, ya en el vídeo se ve, ves a Yakuchi y a Carlos con la gente abajo. Y con todo el mundo, porque es que es lo que mola de esto. Es que es lo que mola de la música. Disfrutar. Pues muchas gracias. Bueno. Disfrutarlo mucho y pronto iremos teniendo noticias y tendréis noticias también nuestras. Y cuando vengáis a Madrid, por supuesto que estáis invitados a venir aquí a los estudios. También. Muchísimas gracias. Venga, muchos saludos, un abrazo y hasta siempre. Óscar, esto no lo dice, no lo creemos, ¿eh? Qué emoción, la verdad que llevamos un día de emociones, se nos han saltado las lágrimas, hemos disfrutado. Veros aquí creo que es el mayor de los espectáculos. Siempre tenemos abajo al público, pero hoy tenemos a esta Crazy Drums Band. Fue tal vez una historia incapaz de olvidar de las que siempre acaban con un oscuro final. Sueños que se han roto y otros se partieron por la mitad. Labios que están secos pero que aún siguen inquietos por querer estar. ¡Fuerte, vamos! Te seguiré esperando. Yeah.

desde La Pampa, Argentina. Escucha sin interrupciones con YouTube Music Premium. Escucha tus listas de reproducción sin anuncios. Lonely Run. rock and roll. Desde entonces cambié mi forma de beber. La ley en nuestra derecha, y a romper la ley, y a enseñar y a la fe. ¡Arriba! Y batiendo ahora, el rock es eterno. En mis ojos, ir y venir, pero el rock no es moda. Es un modo de beber. Hola. Tengo muy claro, nunca voy a cambiar. Ya no me engaña la moda, no me va. Arriba, arriba. Arriba. ¡Arriba Venezuela! ¡A morir! ¡Arriba mi gente! ¡Arriba! ¡Y partiendo ahora de que te entere el rock es eterno! ¡El rock nunca muere! Esta voz, que es una voz conocida en estos mundos, y que lo tenemos aquí delante de nosotros, toda una fantasía, David Fantasy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? ¿Y qué haces aquí? Pues nada, que me has llamado. ¿Qué te llamamos? Me ha fastidiado el partido de fútbol hoy y he dicho, venga, va, no hay otra cosa que hacer. No hay otra cosa que hacer. Pero bueno, bien, gratificante. Por lo menos hay alguien que se ha interesado en mi nuevo trabajo discográfico. Que bueno, pasemos venido aquí. Efectivamente, bueno, pues para aquellos que todavía no hayan reconocido esa voz, es David Valera, es cantante de Bella Bestia. ¿Y de cuántas cosas más? De un montón, he perdido la cuenta. ¿Has perdido la cuenta? Es que yo también, por eso te pregunto. Las bandas tributo ya ni las cuento porque, bueno, como eso es algo también un poco, que es un poco para desahogarse, claro, ¿no? Pero bueno, sí, de un montón de cosas. Y escucha, espero de que de las que falten, ¿no? Y las que vayan viniendo por delante, ¿no? Sí, todo lo que sea interesante, pues ahí se apunta uno. Entre ellas este superproyecto tuyo personal que por fin has conseguido sacar adelante. Por fin. Sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Pandemia de por medio. Cambio de estudio, de grabación, de productores. Bueno, ha sido una odisea que bueno, ha sido bastante complicada, la verdad. Desde que empecé todo esto, pues ahora ya más de 4 años, yo creo. Ya he perdido también la noción del tiempo. Uh-huh. Y eso, luego vino la pandemia. La pandemia nos encerró en casa, cerró estudios de grabación, cerró tiendas, cerró bares, cerró todo. Y bueno, y no es que cerrase, sino que acabó con muchas ilusiones de la gente, con las ganas de trabajar, con músicos que no tenían claro tampoco la deriva que iban a llevar, acabaron vendiendo instrumentos, dejándolo todo. Bueno, fue un poco caótico, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, pues ya el pasado 17 de marzo ya vio la luz, por fin ya en copia física, en CD, que es lo primero que tenemos. Uh-huh. Y bien, muy contento, porque el disco está gustando bastante a nivel, digamos, de público. Críticas así de los medios, pues bueno, de momento han hecho 2. Bueno. Y bueno, con esta es la cuarta emisora de radio a la que vengo. Y las ventas, pues van muy bien, van como un tiro. O sea que eso, casi estamos acabando las 500 copias que se hicieron. Que bueno, que para una banda nueva, un proyecto nuevo que nadie sabía cómo iba a resultar, pues yo creo que bastante bien, la verdad. Bastante más de lo que esperaba, seguro. Sí, muchísimo más. O sea, yo, la repercusión, sobre todo el boca a boca entre la gente, ¿no? Uh-huh. Es lo que más me sorprende, ¿no? Ya te digo, porque es que de marzo aquí, sí es cierto que me ha dado tiempo a ir a pocos sitios, ¿no? También es cierto que es a los pocos sitios que he ido, que me han entrevistado, bien, un poco por escrito, han hecho alguna review del disco, ha sido la gente que se ha interesado en mi trabajo, ¿no? Y la verdad que ya te digo que es bastante sorprendido, ¿no? Con todo, ¿no? Con la aceptación, sobre todo, del público, que al final es el soberano y es el que te compra el CD y bueno, el que va a sus conciertos. Y el que manda. Exacto, no, sí, sí. Al final. Bueno, este disco está hecho con grandes personas ahí rodeándote, echándote una mano y de todo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que, bueno, ya te digo, esto empezó un poco por casualidad. Esto empezó un poco cuando yo todavía estaba en Bella Bestia y bueno, remontándonos un poco a la historia, sabes que yo entré en Bella Bestia cuando se marchó César. Uh-huh. Había dejado él un disco grabado y había compromiso con la compañía de discos que había por entonces en hacer un videoclip, una serie de cosas. Entonces hubo que regrabar alguna canción con mi voz para hacer el videoclip. No iba a salir yo cantando con la voz de César de fondo. Entonces, bueno, surgió buena química allí en el estudio, se hicieron cosas y un día dejé caer que tenía temas, que quería algún día sacar mi disco en solitario. Y bueno, ellos se prestaron en un principio para hacerlo, empezamos a trabajar, hicimos bocetos de temas, maquetaciones, y lo que te he dicho antes, luego vino la pandemia y ya, bueno, fue ya todo un poco caótico. Al final me vi solo, sin músicos, sin estudios, sin nada, y nada, hablé con José Rubio, porque necesitaba también gente que para terminar, ya quería terminarlo, ¿no? Me faltaban algunos temas para completar un poco la historia. Hablé con José Rubio y él se brindó a hacerme esto allí en su estudio en Galicia. Y nada, nos fuimos los dos allí, estuvimos trabajando codo con codo con las canciones. Y nada, bueno, el resultado es el que es. Me hubiese gustado meter un par de cancioncillas más, pero ya el presupuesto ya no me daba. No da para más. Y bueno, están ahí de retén. Si algún día hay un segundo disco de Evil Fantasy, que esperemos que sí, pues bueno, pues ahí irán. Ahí irán dentro, esas canciones. Sí, sí. De momento, este tiene 8 temas, 7 de ellos en inglés, uh-huh. 1 en castellano. Sí, el de castellano, bueno, es un tema que he recopilado, ¿no? He regrabado de la última demo que grabé con Cryenium. Es un tema que yo siempre he tenido mucho cariño. Y bueno, la última demo de Cryenium la grabamos en un local, con un portátil, bueno, un poco casero, por hacerlo, uh-huh. decirlo de alguna manera. Y es un tema que yo quería grabar con buena producción, con buena calidad. Y bueno, ahí está. Y un tema interesante también, ¿no? Por lo que cuenta. Sí. Bueno, tú sabes que vamos un poco dedicado a un poco a lo que es a lo que hoy llaman violencia de género. Y bueno, en esta ocasión pues he contado con Pacho Brea, que aparte de amigo es un gran vocalista, y bueno, ahí compartimos ahí los dos en la canción, y la verdad que ha quedado bastante chula, ¿sabes? Está también la versión en la que la canción que la canto yo solo. Ajá. pero bueno, para esta quería la colaboración de Pacho. Ajá. Y nada, le pillaba el estudio cerca, a 20 minutos de coche, o sea que... Estaba al lado. Sí, sí, sí. Al ladito. Y bueno, pues también has tenido por ahí a Damián Ruiz, a Juan Olmos... A Damián, sí, a Juan Olmos, algunos solos de guitarra, como Robert Beade, uh-huh. o Pablo Monge, de Valdemar... bastantes colaboraciones. Bastantes colaboraciones y muy contento con ellas, me imagino, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, son grandes músicos y siempre enriquecen un trabajo, ¿no? Entonces, pues la verdad que se agradece y bueno, decir que todas las colaboraciones han sido a nivel desinteresado, ¿sabes? Que no. Como hay otros que sí, te colaboran en el disco, pero previo pago, ¿no? Aquí la gente que ha colaborado en el disco ha sido, bueno, pues porque le apetecía y bueno, y la verdad que bien, tendré que devolver los favores, por supuesto. ya llegará. No, y yo encantado, sí, ¿sabes? Porque a mí todos estos embolados, cuando me llaman, David, échate unos coros aquí y tal, manata. Yo encantado, o sea, la verdad que... Eso... Que me lo paso bastante bien, sí, sí. Aparte que bueno, que hay gente con la que te llevas muy bien, además, y que... Sí, yo realmente me llevo mal con muy poca gente, ¿no? Pero bueno, sí, alguno habrá por ahí que... Hombre, siempre hay alguno que no es que tú te lleves mal, sino que ellos se llevan mal conmigo, exacto. No. Exacto. Y, pero eso es cosa de este mundo normal, ya. O sea, y sí, si encima pues destacas un poquito, pues más todavía, claro. Sí, hay bueno, mucho envidioso por ahí. Hay muchas que me dicen, el David tiene cara de enfadado, siempre. Ahora ya menos, pero el David tiene cara de enfadado, cualquiera le dice nada, ¿no? Si yo estoy bien, lo que pasa es que en mi cara soy feo de naturaleza. ¿Qué ya le vamos a hacer? No podemos hacer. Los que somos feos, somos feos, y no hay más. Fui a Lourdes y me dijeron que no me arreglaban. O sea que cogiese el billete de vuelta, que allí no te podías quedar, ¿no? No, pero eso nos ha pasado a más de uno. Por así son las cosas. Así que... Y bueno, por ahí también tienes, das las gracias a Paco Fominaya. Sí, Paco y Miguel, que fueron los primeros productores, ¿sabes? Que bueno, son los que empecé. Y es eso, que luego vino la pandemia y bueno, o sea, han sido años complicados para todos. Para todo el mundo. Para todo el Muy mundo, complicados. Luego por ahí está Eva y Manuel de Morgana, que son los que te llevan, tema. Los que me llevan la segunda agenda, porque la primera agenda me la lleva mi secretaria y Esa es inamovible. Esa la iba yo a dejar para el final, macho. Si es que no puede ser. Bueno, luego hablamos de tu secretaria también. Pascual Balaguer y Sonia. Son de Anunnaki, de una banda de Valencia, que estarán tocando aquí en Madrid en el Renacer Fest, lo que organiza el Pepe Mari. Sí. Y estarán aquí en la Revi tocando. Ajá. O sea que tienen fecha ya por fin ya tienen fecha en Madrid. También los pobrecillos han pasado lo suyo con su disco. Ha sido complicado también. Sí. Es que ha sido muy complicado para todos. Sí, bueno, es un disco en el que yo también participé haciendo un dueto con Sonia, haciendo un dueto con ellos. Y la verdad que se han pegado un currazo de narices también. Y ahora, bueno, pues ya han empezado a tocar y eso, y por Valencia, ya tienen cositas fuera. Bien. Bueno, ya es hora de que vengan por Madrid también. Sí, sí, sí, sí. Además que es una bandaza y Sonia es un portento vocal, pero vamos. O sea, os va a gustar. Os va a sorprender y os va a gustar mucho, sí, sí. Por ahí está también The Rock the Night, Miguel Ángel Martínez. Sí. Sí, sí, porque ha sido. Hay muchos nombres ahí en los agradecimientos, ¿no? Porque sí. Ha habido mucha gente que luego, por unas cosas o por otras, han tenido que bajar un poco del barco, pero de una manera u otra también han ayudado a esto, ¿no? Claro. Hemos empezado a trabajar en alguna canción, en algún boceto. Entonces, cada pequeña aportación, ¿no? Yo lo he querido agradecer, ¿no? Porque cualquier ínfima cosa que hayan hecho para este disco, ¿no? He querido agradecerlo, y ahí hay muchos nombres, y todos tienen su granito de arena. Esto es algo que sin toda esa gente yo solo no hubiese podido hacer. Es evidente, ¿no? Es que estas cosas o las haces con ayuda o es imposible. No, claro, y más esto, que yo no conseguí reunir a una banda para trabajar como banda y entrar en el estudio como banda, a pesar de que sea mi proyecto personal, ¿no? O mis creaciones, mis canciones o lo que yo tenga en la cabeza. Entonces, pues claro, necesitar de gente. Al final, pues eso, por pandemia, X, no ha podido ser hacerlo como yo quería en un principio, pero bueno. Viendo el resultado, pues ni tan mal. O sea. Tan contento. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a nombrarlos a todos así un poco para que no digan que no les hemos nombrado. Sobre todo, Angus, Magán. Sí, Angus, que me ha ayudado, es amiga mía de toda la vida y me ha ayudado también un poquito con las letras y esas cosas. Uh-huh. UFO. UFO, un batería de Valladolid. Estuvieron la semana pasada tocando aquí con Vandemar, de Paraíso Terrenal. ¿Sabes? Un buen amigo también. Junto con Robert Rodríguez. Y con Robert Rodríguez, sí, sí. Alex Prados de Vendaval. Alex Prados de Vendaval, que fue el batería con el que conté, el último batería que tuvieron Bella Bestia. El Séptimo Infierno. Sí, eso es una asociación metalera de Ceuta. Que a darle caña al metal, sí, ceutí. La verdad que son gente encantadora que me trata muy bien cada vez que me ven, se deshacen en elogios, y la verdad que igual, pues unos luchadores de esto del metal para llevar bandas allí a Ceuta y organizar festivales por allí y esas cosas. Que es muy complicado allí organizar historias también. Sí, sí. Chico Palenzuela. El batería de Salom. Gabriel León. De Zarna también. Javi Cubalita. También, toda esa peña de Ceuta. Iñaki León, sí. Quique Sagitario, también. Tarna, José Vives, José María Eres. Sí, José Vives es el que hizo la portada y la contraportada. Uh-huh. José María Eres es un hermano del metal, es era el guitarrista de Farland. O sea, que ya se vive en Galicia, ya se estabilizó allí. Y bueno, pues también me ha ayudado un poquillo con algunos temas, algunos riffs. Bueno, es que ya te digo que son un montón de nombres y de gente que ha colaborado. Y nos falta, ya creo que ya están casi todos, falta Rafuti. Rafuti, que es el que ha hecho la sesión de fotos, exacto. Es un gran amigo también, sí, que hasta estuvo por aquí en la radio también con nosotros hace alguna temporada. Y bueno, y por supuesto la secretaria. Sí, bueno, a ver. La secretaria que es la que marca la agenda, la pauta. O sea, sin secretaria no hay paraíso, como se suele decir. Ay, y que es quien está siempre ahí detrás, ¿no? Sí, porque, a ver, es una persona que siempre me ha apoyado, a pesar de que, a ver, los músicos tenemos momentos buenos, momentos malos, ganas de mandarlo toda la mierda, y bueno, es una persona que nunca me ha, ¿sabes? Nunca me ha impedido hacer lo que realmente me gusta, que es cantar. Yo tengo amigos que han sido echarse novia o casarse y adiós. Ya no vas con los amigotes, que te vas a ir a tocar un fin de semana tú por ahí. De eso nada. De eso nada. O sea, y bueno, yo ese problema no lo he tenido, ¿no? Yo ya me he conocido siendo músico. Sí, es verdad que era una mierda de músico, pero pero bueno, ya me conocí así, ya sabía un poco lo que había, ¿no? Sí, sí. Ah, pero es vamos. Es que tampoco hago giras mundiales por ahí, tampoco. Pero bueno, siempre el apoyo de los tuyos, pues siempre gratifica, claro. Bueno, y la portada, gran portada llena de fuegos, de un cañón ahí, ¿el cañón del Colorado o alguno más cercano? Pues no sé, es un poco, simboliza un poco el infierno, ¿no? Ese infierno en donde muchos músicos estamos, porque esto a veces, como te decía antes, es un poco, vives un infierno, ¿no? Cuando las cosas no te van bien, no te salen como tú quieres, no. Bueno, pues y luego pues lo que te he contado, ¿no? Reincido en lo de estos 2 años de pandemia y tal, en los que parece que ya se acaba todo, que ya no vas a poder retomar tus cosas, que al final todo el trabajo que has hecho se va a ir a la mierda, por decirlo de alguna forma. Bueno, simboliza un poco eso, ¿no? Simboliza un poco el estar dentro del infierno, ¿no? Y ir saliendo poco a poco a la superficie, ¿no? Como diciendo, bueno, estoy aquí, estoy de vuelta, ¿no? Por fin conseguido. Esto va a ser una realidad, ¿no? Es un poco ese aspecto simbólico, ¿no? De lo que es la portada del disco. Ajá. ¿Y a quién señalas en esa portada? Porque estás señalando a alguien. No, simplemente... ¿O simplemente porque simplemente, quedaba bien? No, simplemente de las fotos que le mandé al portadista, eligió esa y ya está. Simplemente no hay mucho más misterio. No hay mucho más misterio. Y lo que sí es un vestuario característico tuyo también, ¿no? El que... Sí, bueno, yo sabes que en los últimos años he sido un poco estrafalario, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, la imagen creo que también cuenta, es importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como esto tampoco tiene nada que ver, es parecido, pero tampoco tiene mucho que ver con cosas que haya hecho anteriormente, pues bueno, yo creo que cada estilo de música necesita su matiz y momento, ¿no? Sí. No solo a la hora de interpretar o de cantar, ¿no? Sino también un poco a nivel visual. Uh-huh. ¿Y el lindo gatito de la contraportada? Pues ese era porque el gatillo ya falleció. Era uno de mis gatitos. Y la verdad que es que tenía una planta como muy feroz. Nosotros le llamábamos al gato del diablo porque era noble como él solo. Pero tenía esos ojos amarillos. Esos ojos amarillos son suyos. Se ponía así. Y además que son los Maine Coon. Es una raza de gatos que son bastante grandes. Sí. Y tengo varios de ellos. Y se ponía así. Y te miraba y decías, tú, este gato se me va a lanzar al cuello. Y la verdad que dije, date. Le pongo aquí como si fuese... Ya el gato de por sí ya es grande, pero vamos, no tan gigante. No, no tan gigante como está en la foto. En la contraportada. Pero bueno, el gatejo luce bien y bueno, es un poco homenaje también. Un poco... A esos gatos, ¿no? Sí. Porque tú eres muy gatero. Sí, tengo 7 gatos, sí, sí. ¿7 gatos? Sí. Bueno, habrá que apuntarse los nombres por si acaso. Sí, bueno, escucha. ¿Eh? Bueno, los perros ya murieron, ya no tengo perritos. Ya de viejitos, ya las dos perritas que tenía, ya de viejitas ya. Y ha dicho que ya con los siete gatos ya nos conformamos. De momento ya hay bastante. Que dan trabajo, dan trabajo. Ya ¿eh? Te digo, dan que trabajo. Tiene que dar trabajo. Y tan contento con ellos, ¿no? Sí, sí, porque son muy cariñosos, te hacen mucha compañía. Uh-huh. Y bueno, la verdad que se agradece un poco de ambiente en casa. ¿Y hay algún tema dedicado a los gatos? No. No. No. Pues seguro que en mente tienes alguno. No, no, no he llegado, pues mira, nunca se me ha ocurrido, pero escucha, no descartes nada, no me des ideas. Que... Yo te la suelto. No, no, ya sabes que yo cuando tengo que soltar una idea te la suelto. Ya, ¿eh? ya. Sea sí, buena, sí. Sea mala. No, es algo que nunca he... No sé, no... No pienso, se me ocurren un montón de cosas, pero... Ajá. Pero no se me había ocurrido nunca nada de eso. Pues, bueno, será el momento de... Apúntatelo para pa otro disco. Pues sí, pues escucha, lo mismo tiene... Lo mismo tiene éxito. Tendrá su miga. Sí. ¿Seguro? Oye, pues no está de más para hacer algún tema así, para algo benéfico relacionado con... Ajá. Con esas cosas. Con los animalitos. Bueno, buena idea. Ahí bueno, buena idea, idea, buena idea. La apuntamos. Pues nada, vamos a hablar de estos ocho temas ahora, a ver qué nos cuentas de cada uno de ellos, un poquito así por encima. Tampoco vamos a desmigarlos para que la gente los escuche también, ¿eh? Que eso. El que hemos escuchado en primer lugar es el que abre el disco y es el día de, sí, el día de, los muertos, el día de los muertos o algo así. Sí, ¿no? Bueno, ese viene así, lo que te comentaba un poco antes respecto a la portada. Digamos que es un poco el que representa... El que representa un poco lo que es la portada, ¿no? Uh-huh. Pues lo que te digo, el resurgir de un proyecto, de un músico, de cualquiera se puede sentir identificado con ello, ¿no? Porque esto de la música es como todo, el trabajo, como tienes rachas buenas, rachas malas, y bueno, siempre cuando te viene una racha mala, lo que quieres es que cuanto antes vuelva a venir una racha buena, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es un poco... Es un poco eso, simboliza un poco el resurgir, un poco de decir, aquí estoy yo, he vuelto, ¿sabes? Tengo un trabajo nuevo, me ha costado mucho sacarlo adelante, pero por fin lo tengo, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues vamos un poco a por todas, ¿no? Uh-huh. Es un poco ese simbolismo, ¿no? Más o menos. El segundo tema, yo te voy a hacer mi traducción libre. Sí. Yo es que mi inglés es muy de Vallecas y esas cosas. Sí. Y yo digo, yo le diría, a cada cerdo le llega su San Martín, sí. ¿No? Algo así. Sí. Es una buena traducción, ¿no? Sí, es la traducción exacta. Lo que pasa es que en inglés no saben hablar. Claro. No, lo que pasa es que ellos son más listos, se escuchan y hablan menos para decir lo mismo que nosotros. Ah, pero eso es más aburrido. Que así es más aburrido el... Sí, porque no lo matizan tanto como nosotros, pero claro. Vamos... A poca, como se dice, a buen entendedor. Pocas palabras bastan, ¿no? Bueno, pues eso, que a todo cerdo le llega su San Martín, que lo busquen por ahí para escucharla ahí en el disco. Sweet Girl. Bueno, pues es uno de los temas que dediqué a mi hija. Ajá. Y bueno, es un poco, pues eso, dedicada a la figura un poco de mi hija. Uh-huh. Y bueno, no sé, no... Ni mucho más. Nos hablamos de una niña de 19 años. Claro. La canción para Loreia. Sí, esa la cuarta es así. Uh-huh. Esa es un tema que, bueno, es un poco... Es algo positivo. Uh-huh. Pues sabe la gente, pues mi hija falleció en diciembre. Y es un tema que no es triste, es un tema positivo, ¿no? Es un tema que compuse cuando ella todavía estaba en vida. Y es un tema, pues eso, ¿no? Como para decir la... Hay que tirar para adelante, tienes que mirar, la vida es muy bonita. Es un tema más, bastante positivo, ¿no? Esperanzador, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es un tema, pues es un poco de ánimo, ¿no? Para yo, desafortunadamente, pues bueno, ya cuando el disco salió ya había fallecido y bueno, no se pudo hacer más. ¿De Exenbeast? De Exenbeast es un tema que va... De la poca... De las cosas... Digamos... Enredos en los que me meto un poco, ¿no? Uh-huh. Me da un poco... Hablo un poco de lo que es el feminismo más radical, ¿no? este feminismo rancio, radical y de no sé, todas estas pancartas que a cuchillo con el hombre, podemos vivir sin vosotros, ese tipo de cosas rancias que creo que no llevan a ningún sitio, ¿no? La igualdad creo que se consigue por otros métodos, no eliminando personas, ¿no? Sino y no dejándolas a un lado. Claro, claro, porque hablamos de los criminales de guerra como tal, pero yo pienso que es un poco lo mismo, ¿no? No se puede pedir la extinción de ni de ninguna raza humana, ni tampoco del hombre como tal, ¿no? Entonces, yo que tengo madre, tengo esposa, tenía hija, o sea, yo no me considero para nada un bandarra por el hecho de ser hombre, ¿no? Entonces, es un poco hablar un poco de ese aspecto, ¿no? De esas ideas un poco paranoicas, no sé. Es que los extremos. Claro, no sé. Un poco de eso, tampoco insulto a nadie, me meto con nadie. Simplemente, bueno, que no estoy un poco en desacuerdo, ¿no? Con esa forma de pensar, ¿no? Uh-huh. Killing is not a crime. Pues es un tema divertido. Sí. Es muy vikingo, pero es muy futbolero. Va dedicado a... Yo soy simpatizante del Real Madrid y va un poco en la onda de bueno, es un poco, es una oda a mi Real Madrid, ¿no? Como yo digo, escucho los programas deportivos y tal, y la verdad que es que el nivel de ranciedad y de acoso a todo lo que hace el Real Madrid, siempre hablan bien, nunca, siempre hablan mal. Entonces parece que competir, que ganar es un crimen, ¿no? Entonces es un poco, sí, sí. Viene a expresar un poco eso, ¿no? Es que eso es lo que pasa, cuando alguien destaca hay que criminalizarlo, ¿no? Lo que pasa que es que analizas las emisoras de radio y los oyes hablar y dices, buenas noticias no son noticias. Claro. O sea, o echan mierda o no venden. Es que esa es una de las cosas que hay en la actual, ¿cómo se dice? Sistema periodístico, sí. ¿No? Entonces es un poco, pues eso, es más una crítica al nivel periodístico, ¿no? De las emisoras de radio de deportes, ¿no? Que, bueno, es una oda en favor de un equipo de fútbol que no se merece el trato que le dan en los medios de comunicación. Mira, te voy a dar otra idea para el próximo disco. Esas emisoras de rock. Sí, esos que te dicen, David, lo que quieras. David, tú... Sí, sí. David, de verdad, tú lo que quieras, que... Escucha, ¿cuándo sacas el disco? David, lo que quieras. El disco lo he sacado ya. Sí. Bueno, pero es que luego hay otras emisoras por cuando ahí. Cuando me verán en algún concierto, David, lo que quieras, tío, lo que quieras. Sí, lo que sí. Quieras, no, tío, yo he sacado mi disco. Si tú estás interesado en que yo vaya a tu programa de radio, me llamas, me avisas a mí, yo te, claro. O avisas a mi agencia de management, oye, mira, queremos a David tal día, tal hora, en cualquier lado, o directamente conmigo, que no soy un ogro, pero, no, David, lo que quieras, tío. Sabes que yo te llevo siguiendo desde Crienium, te llevo siguiendo, ¿vale? Escucha, yo cuando saque el disco, pues escucha. O sea, el nivel de falsedad, escucha, All Pigs Die. Sí, o más. O más. Porque es así. Entonces, ya sabes que... Escucha, a mí hasta a estas alturas y ya te digo, con el drama personal y familiar que por el que estoy pasando, a mí me resbalan todas estas cosas. Es que ya antes me enfadaban muchísimo, muchísimo. O decía yo, o sea, escucha, a mí, que no me gusta nunca que nadie me haga la pelota, porque no lo necesito. No, yo no necesito que nadie me haga la pelota. Si mi trabajo gusta. Y si no gusta, me lo puedes decir perfectamente, si no, claro. Me voy a enfadar. Claro. Si a mí me sirve para mejorar y para hacer las cosas en un futuro de otra forma, ¿entiendes? Claro. Si las críticas siempre son negativas, ¿sabes? O sea, yo no me voy a enfadar, pero a mí no me gusta que me hagan la pelota, no me gusta que me hagan la rosca. Es que las cosas hay que decirlas a las claras. O sea, como he comentado en alguna ocasión aquí y alguna vez lo hemos comentado incluso tú y yo, a ver, yo sí te tengo que decir algo, te lo digo a la cara. No, es que es lo mejor. Sí, sobre todo si es malo. No, sobre todo si es malo. Claro, lo que no voy a hacer es, por este micrófono que me está escuchando más o menos gente, me da lo mismo, es echar por tierra tu trabajo. Yo lo halagaré más, lo halagaré menos, si me gusta más o me gusta menos. Pero a quien tengo que decirle las cosas de verdad es a ti. No, pero escucha, es que yo te lo decía antes al micrófono cerrado cuando he venido. A mí hay veces que ahora me está avergonzando tener que cobrar algún disco. Pero es que o lo hago así, o me torean como me torearon con lo de Farland. Sí, envié discos a Mallorca, aquí, a no sé qué. Me pusieron, ni siquiera fueron capaces de nombrar quién era en la banda, quién era. Me pusieron entre medias de dos canciones. Oh, dame un disco, David, y ya te llamo para una entrevista. De esto hace ya 6 años, todavía estoy esperando. Sí, ¿sabes? Entonces yo lo siento. A mí me llama la gente, se pone en contacto conmigo. Digo, mira, habláis con Morgana, con Morgana, que es mi agencia que me representa. Si ellos os dan un CD físico, perfecto, si no, hablar con ellos. Y ya está. Porque es lo que hay, son los encargados. Son los que han pagado. Para Jeta la mía. Y es que es así, no. El problema es ese, que te la juegan una vez, claro, ¿sabes? Y luego ya te lo piensas. Descarado. Por eso a lo mejor alguno ahora tendrá vergüenza de llegar y decir, oye, David. Bueno, pues yo lo entiendo, pero escucha, si en su día tú haces las cosas bien, si tú me pides un disco y yo de buena fe te doy un disco para que lo escuches, para que hagas una valoración y me lleves a tu programa a hablar del disco, claro, llévame. Sí, pero hay algunos que no. No, pero todavía insisten, David. Claro. David. Es casi. Tú lo que quieras, David. Tú lo que quieras, casi, lo que quieras. No, tú quieres que yo te dé los discos gratis. Claro. ¿Me entiendes? Es casi como yo que te hablé contigo y. Oye, David, que si el día 19 vienes. Y como una semana después. Oye, que me he acordado que me mandes algunas canciones porque si no, no las puedo claro, poner. Claro, no. Sí, es parecido, ¿no? Y a mí se me olvida con el trabajo, con esto, con lo otro. He venido recientemente de vacaciones también. He estado 12 días por ahí que ni sé ni he querido saber lo que ocurría. Normal y lógico, son vacaciones. Por aquí, ¿sabes? Ahora son ya, bueno, vacaciones. Ya retomas otra vez ensayos, retomas esto, retomas lo otro y te vuelves a poner un poco las pilas, ¿no? Pero bueno, es un poco... No, hay que seguir. Son los Tyrants of the Sea. ¿Se pronuncia así o...? Tyrants of the Sea. Sí, bueno, es una canción muy, muy marinera, muy piratesca. Pero bueno, también es un poco segundo enredo, un poco en el que me meto, ¿no? Tiranesca. Pero, sí, bueno, hablo un poco lo que son los políticos de uno y otro bando, ¿no? Son todos, pues eso, que ahora que hay elecciones y tal, todos te quieren vender la moto, pero al final... se quedan con el dinero y con la moto también. Hombre, por supuesto. Y la gasolina. Y la gasolina. Bueno, la gasolina, más que quedársela, te la van pidiendo poco a poco. Bueno, también. Parece que está ahí los precios que no se menean mucho. Hombre, por lo menos han bajado. Sí. Que ya estaban unos precios. Que ya es un plus. Totalmente sí, sí. Así. Pues creo que hemos hablado de todos los temas, porque Quédate hasta que duermas hemos hablado antes de él. Sí. ¿No? Pues eso, 8 temas. ¿A cuál más laborioso, quizá? Sí, bueno, todos tienen lo suyo. Quizá, bueno, un poco la más fácil era la última, que bueno, que ya estaba hecha de la época de Quirienio, ¿no? Pero sí, todos los demás son composiciones nuevas y bueno... Como hemos hablado antes, con un montón de colaboradores, con gente que ha ayudado, que ha echado una mano, que te ha mandado un riff, que te ha... Bueno, y sí, ha sido complicado. Cuando haces temas propios, pues quieres intentar siempre hacerlo lo mejor posible, ¿no? Luego sí es cierto que la mano de José Rubio se nota mucho, porque es un gran músico, y aparte de ser un gran músico, es un gran productor, y ha sabido también plasmar... todo lo que yo quería en cada canción, ¿no? Porque no... Quizá las canciones un poco más parecidas que pueda haber son la primera y la segunda. Todas las demás van variando un poco, ¿no? Uh-huh. en estilo. Es, digamos que es un disco que está hecho de... Son mis influencias, ¿no? Desde que llevo escuchando heavy metal, pues... War, Running Wild, Manowar, Judas Priest... Entonces, bueno, hay un poquito ahí de todo. Cada canción tiene... Dice, joder, pues estás como más Manowar, estás como más Wasp, estás como más Judas, ¿no? Es un poco... El disco es bastante variado y cada canción... Pues necesita su matiz y sus arreglos y sus historias. Y José Rubio ha sabido, pero vamos, sacarle un partido, ¿no?, del 200%. Sí, sí. Es que es un crack. No, es que básicamente el meritazo de este disco es prácticamente suyo, ¿no? Yo al fin y al cabo he puesto las ideas, he puesto la voz, ciertos matices. Pero al final la producción y el saber plasmar todo lo que yo tenía en mi cabeza es mérito de él, ¿no? La verdad que ha sido un buen currazo, ¿no?, por parte de él y por parte mía también. Hombre, pero es que sin ideas esas cosas no se pueden hacer. No, ya, lógico. Sí, hombre, alguien tiene que romper primero el huevo antes de echarlo a la sartén, ¿no? Claro. Pero luego el que lo cocina es al final el que le tiene que dar el puntito, punto exacto. ¿Sabes? El puntito de y la puntilla. Y yo creo que sin puntilla. Que José lo ha conseguido. Además ha conseguido sobre todo percibir tu idea de lo que querías, ¿no? Sí, totalmente. Que eso es lo más importante y gratificante quizá para ti, ¿no? Sí, porque es lo que te digo, o sea, el que es músico y el que le gusta, el que le gusta muchos estilos de música distintos, como me pasa a mí, que a mí me gusta mucho también el death metal, el black metal, el hard rock, me gusta un poco de todo, ¿no? Evidentemente hay cosas que estás hecho para cantarlas, yo no estoy hecho para cantar death metal ni black metal, pero entonces cuando tú escuchas un boceto, una guía, tú ya sabes más o menos qué tipo de tema es. Conociéndome como me conoce a nivel vocal, ¿no? Porque bueno, sabiendo hasta dónde, lo que puedo hacer con la voz, lo que no puedo hacer. Entonces él buscó muchos, digamos, lo que es el equilibrio, ¿no? Por decirlo en alguna forma, ¿no? Es decir, vale, aquí vas a tal y aquí, pues para que quede más bonito, para que quede mejor, pues no... Lo hacemos más suave. Sí, ¿no? Un poco... Digamos que es la labor de un productor, ¿no? Claro. Saber dosificar bien todo y que haya de todo, pero sin que falte ni sobre nada, ¿no? Y sobre todo que salgan unos temas en los cuales enganches a la gente a escuchar un tema tras otro, ¿no? Sí, la verdad que bueno, eso... Sí, es cierto que ese punto es un poco mío, ¿no? El saber, bueno, porque las melodías de voz, ¿no? De la estructuración de los temas, que bueno, el productor siempre te añade un poco más o te quita un poco porque cree que la canción es demasiado larga. Bueno, esos son ciertos matices de producción, ¿no? Pero lo que es a nivel de las melodías de voz, las letras, todo eso lo llevaba yo bastante claro, ¿no? Desde un principio, ¿no? Yo cuando trabajo, pues lo primero que hago es intento estructurar un poco lo que es el tema, ¿no? Estrofa, estribillo, estrofa, puente, ¿no? Yo me la estructuro. Entonces, luego ya cuando vas sacando las melodías vocales, vas sacando la música, ya ves si te cuaja quitar una estrofa y meter un puente o al revés. Eso ya son cosas que eso ya son más de trabajo en equipo, ¿no? Son los arreglos. Sí. Son los arreglos porque, para quien no lo sepa, que me imagino que la mayoría lo sabe, pero siempre hay algún despistadillo, despistadilla por ahí que no lo sabe. Cuando tú haces una canción, pues vas buscando esa melodía y que sea agradable en toda la canción. Claro, no. No, no que llegues y escuches 10 segundos y digas, vaya canción, y la dejes ahí, abandonada ya. Exacto, yo lo digo siempre, para mí mi mayor fracaso es que alguien quite mi disco a la segunda o a la tercera canción. Si tú escuchas un disco pero no te gusta, bueno, cualquier otro día lo vuelves a poner, le das una segunda oportunidad. A mí me ha pasado con discos, yo como consumidor de música también que soy, pues me ha pasado discos que no te entran a la primera y que dices, bueno, ¿sabes? Ya lo escucharé otro día, a ver si me pilla con mejor ganas o tal. Pero el disco que quitas a la segunda o la tercera canción porque te está aburriendo, no lo vuelves a poner más. No lo terminas. No. Entonces, para mí eso sí que es un fracaso. Uh-huh. Que no te guste un disco determinado o una compra determinada, pues bueno, eso entra dentro de los cánones, entra un poco dentro de la lógica. Y que haya algún tema que te guste un disco y otros que no. Claro, exacto. Eso es muy normal. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, con eso cuentas, ¿no? De que alguien vaya a comprar tu disco con unas expectativas y luego diga, pues esto es más de lo mismo. Bueno, claro, con eso tienes que contar. No le tiene que gustar a todo el mundo, ¿no? Pero por lo menos que escuchen el disco entero, para mí ya es un triunfo. Es señal de que no aburre. Claro. Lo peor que puedes hacer en el mundo de la música es aburrir, repetirte, ¿no? Que es muy complicado, que es muy difícil, pues claro. Es muy difícil, es dificilísimo. Pero para eso está el trabajo, ¿no? Para bueno, reinventarse y intentar hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues, ¿y dónde vamos a conseguir este disco ahora? Porque habrá que buscarlo y comprarlo y ver esa portada, contraportada. Y el centro del que no hemos hablado nada para que. Hablado que es un póster. No. Ese que compran el disco y lo abran. Ah, bueno, también. Bueno, la mayoría ya. Bueno, puedes contar. Se están acabando nada, ¿no? El disco no tiene un libreto como tal. Es un póster, por un lado. Y por el otro lado, pues viene la portada, los créditos. Está chulillo, está bien. Y nada, por 12 euritos. Lo pides por internet, más gasto de envío, pues. A Morgana, a Music Events, podéis pedir. A Leyenda Records también lo tiene en venta, y si no, pues me escribís a mí y me lo pedís, y yo también lo puedo mandar por correo. Y luego, pues hay puntos de venta. Y si es cercano, incluso quedará. Incluso quedar, echamos una cervecita, y te lo llevo firmado. O sea que. Que David contra las cervezas no tiene nada. Claro, contra las cervezas no tengo nada. Luego hay puntos de venta, como. Bueno, estaba el caos, pero ya ha cerrado. Pues lo tenemos en el Cajaus, en Vallecas, lo tenemos en el Kamikaze de Móstoles, lo tenemos en el Seven Rock Bar de Parla, lo tenemos en Telón de Acero, y en alguno, bueno, sí, los más relevantes son esos. Y estamos trabajando porque seguramente lo llevemos a algún punto más, todo en la Comunidad de Madrid, ojo, porque fuera ya se encarga... Ya se encarga Morgana y Leyenda de distribuirlo por fuera. Sí. Ya hay algunas copias en venta en Alemania, en Japón, en alguna tienda de Barcelona. Curioso el mercado de Japón, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, yo quería hacer esto en inglés por lo mismo, ¿no? Yo quería, no quería solo ceñirme al público de aquí. Si bien es cierto que el grosso modo del público que ha comprado el CD del CD es de aquí, ¿no? Es español. Entonces, pues, pero bueno, hay que abrir fronteras, hay que intentarlo fuera, ¿no? Nunca se sabe. Ha habido grandes bandas que han ido por allí a tocar. Me acuerdo de Danger, actuales Hiten. Han ido a tocar por allí. Oye, pues escucha, nunca se sabe. Es que ya has dicho que es curioso el mercado de Japón porque tiran mucho al rock español. Sí. Además. En Alemania también, ¿eh? En Alemania también. Pues fenomenal. Entonces, a ver si hay suerte. Nada, a ver si suerte, sí, sí. A ver, hemos trabajado para ello, ¿no? Luego, pues eso. Pues un poco la suerte y la demanda y el. Yo creo que va a ser el boca a boca, ¿no? Que prácticamente. Y ya lo que falta es también el ir a comprarlo a los conciertos. Sí, a ver si hacemos algún concierto y ya lo podemos poner en venta los conciertos. Que nada, ya hemos completado formación. Por fin, y por fin. Suerte. Y sí, también después de todos los problemas que tuvimos, bueno, no solo por mi vida personal, sino bueno, también algún compañero también ha tenido una etapa un poquito complicada. Afortunadamente está todo solucionado. Y bueno, ya hemos completado formación y empezaremos ensayos. Y nada, queremos hacer la presentación aquí en Madrid lo antes posible. ¿Y el... No te puedo hablar de fechas porque, bueno, eso es lo que queremos decir, preparar bien el repertorio. Si había alguna fecha concreta para poder... De momento no. De momento no. Queremos montar bien los temas, estar bien ensayados y cuando ya la banda en el local suene, pues ya buscaremos fecha para una, por una presentación, para una aquí presentación en Madrid. Sí, queremos hacer las cosas... Y alguno por ahí fuera también. Sí, alguno por ahí fuera, tenemos alguna fecha por ahí, falta la confirmación, pero bueno, queremos de momento pues eso, llegar, estar preparados... Y una vez que estemos preparados ya para tocar, pues ya anunciaremos esas lo fechas. Que haya que anunciar, sí, sí. Pues esperemos que sea muy pronto, David. Esperemos que sí, sí, sí. Con esa ilusión trabajamos, claro. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo porque ya se hace la hora de irnos, unos a la cama, otros a currar y otros a pasarlo bien. Cada cual a lo que cada cual a lo suyo, claro. Efectivamente. Entonces, yo para despedir quisiera que me dijeras qué tema ponemos de tu disco para despedir esta entrevista, porque es complicado decir cuál es la niña de tus ojos. Sí, a ver, yo siempre he pensado que la joya de la corona es Sweeker. Ajá. Siempre, desde que hice el tema ese, dije, este va a ser el que va a partir la pana. Uh-huh. Ni me he equivocado ni no me he equivocado, porque ya te digo, el disco es tan variadito que cada uno tiene la suya favorita, ¿no? Ajá. Pero sí, la niña de mis ojos es Sweet Girl. Sí. Ajá. Pues pondremos Sweet Girl para despedir y tienes tu minuto, que siempre hay en todos los programas, para decir lo que quieras, si nos ha faltado algo, añadirlo. No, yo creo que lo he contado todo, que nada, que le deis una oportunidad al disco, que compréis la música, no solo este disco en cuestión, sino pues todos los que trabajamos para ello, ¿no? Que somos muchos, muchas grandes bandas y todos queremos sacar nuestra música, que la valoréis, que nos apoyéis, porque sin vosotros pues no, esto no existe. Y que los piques entre managers y esas disputas imbéciles acaben de una puñetera puta vez, ¿vale? Mm-hmm. Dejar de hacerle gilipollas, que algunos sois unos mediocres. Y aunque se creen los más grandes, sí, del mundo. Y colaborar entre todos, entre emisoras de radio, entre managers, entre organizar buenas cosas para que las bandas podamos hacer nuestros conciertos, podamos vender nuestros discos, podamos enseñar nuestra música. Que como en todos hay buenas bandas, hay bandas malas, hay bandas ni fu ni fa, pero que todos tenemos derecho, ¿no?, a enseñar nuestra música. Todos tenemos derecho a una oportunidad, a que se nos haga caso, a que se nos escuche en un momento dado. Y bueno, un poco eso, ¿no? Acabar un poco con toda esta tontada que no nos lleva a ningún sitio y que desgraciadamente está matando nuestro rollo. Efectivamente. Lo que hay es que apiñarse un poquito todos. A ver, es cierto que las programaciones aquí en Madrid pues hay muchas y muy variadas y es cierto que es que claro, todos queremos nuestro espacio y nuestro... Pero yo creo que esto, mejor organizado, hay sitio para todos. Sí. Simplemente organizarse. Es organizarse y saber también el seleccionar porque... Hay en algunos eventos que llegas, madre mía, la mezcla que me han hecho. Y si no, a ver, es da igual, Bernie, porque esto, sí, si mezclas porque dices, yo para ver un grupo, para chuparme un grupo de punk, no voy. Vale, yo solo para ir a ver un grupo de heavy metal, no voy. O sea... No, pero digo mezclas que hemos visto todos, algunas mezclas explosivas que dices, pero bueno... ¿Cómo? Bueno, pero eso yo creo que va a ocurrir siempre, ¿no? Eso creo que va a ocurrir esto? Siempre. Yo creo que es un poco más de organización y de decir, venga, vamos a ver cómo podemos organizar esto. Para yo no pisarte a ti, ni tú no pisarme a mí, exacto. Nos juntamos, ¿vale? Claro. Y cogemos la mejor sala que haya y nos hacemos un megabolo. Exacto, tres bandas. Uh-huh. O sea, tres bandas, da igual el precio que pongas, son tres bandas. Uh-huh. Al menos te vas a las 7 de la tarde a un concierto, sales a las 12 de la noche y has visto a tres bandas. Claro. Pero no, eso... que si esas tres bandas las divides en dos sitios, al final no sabes a cuál de ir, pues mira, no voy a ninguna. Claro. Es que suele pasar. Yo hay veces que quiero ir a un montón de sitios, pero solo puedo elegir uno. Claro. O bien el compromiso que tengo en tal, o bien el que dejo el compromiso y me voy a ver a este porque me gusta más. Entonces, yo creo que es un poco... que es difícil, ¿eh? Yo estoy hablando desde el punto de vista del organizador, que debe ser dificilísimo. Es complicado. Pero yo creo que, joder, que si las bandas no, muchas veces nos hemos organizado entre nosotros... Claro, no, pero es que luego también hay bandas y... ¡Ah, yo con esa banda no toco! Sí, bueno, ya, pero pues eso es lo que te estaba hablando antes. Los claro, piques absurdos entre... Es pura entre tontería. Esto, yo con este no toco porque es una banda de mi roster y... Escucha, ¿cómo voy a mezclar una banda de mi roster con otra con la banda del otro roster, ¿no? Si la puedo pisar, pues la piso, ¿no, tío? Escucha, juntaron claro. los rosters de Mad Men's, habláis entre ellos, pues venga, dos bandas tú y dos bandas yo. Claro. Pero... Joder, está... Eso a veces es muy complicado. Por eso digo que ese... Y sabemos el porqué. Ese tipo de... Que creo que son piques absurdos que al final lo que hacen es perjudicar la escena. Sí. Te perjudicas tú, perjudicas a las bandas porque la peña se divide... Y en vez de ir tal vez 200 personas, te van a ver 100 o 75, ¿me entiendes? Si tú organizas algo y consigues meter 200 personas, al final a todas las bandas las ven 200 personas, ¿no? 25 aquí, 75 aquí. Bueno, eso tampoco es cierto, lo sabes. Bueno, a ver, escucha, eso no es una ciencia exacta, pero por lógica... Porque los hay que van solamente a ver a su grupo y nada más a su grupo. Ya, pero, y no saben lo que se pierde. Pero por lógica... ¿Sabes? Debería de... Ya, pero tú pagas una entrada y luego ya tú eliges los grupos que quieres ver. No, eso está claro. ¿Sabes? Tú no pagas por banda, tú pagas una entrada pagas para los una cuatro entrada grupos. Para los cuatro grupos. Eso ya es problema tuyo. Si tú quieres tirar tu dinero... Claro, bastante eres tú si no vas a ver a los cuatro grupos. ¿Sabes? Estás en tu derecho. Yo veo gente en los conciertos grandes, pasa igual. La gente se queda en el bar hasta que empieza el grupo. Yo he visto bandas teloneras buenísimas, mucho mejores que al final... Lo que he visto, lo que he ido a ver de cabeza de cartel. Sí, sí. O sea que, pero bueno, cada uno hace con su dinero o lo que le da quiere. La gana. Efectivamente. ¿Sabes? Que tampoco hay que echarle la culpa al público por eso. No, que no. Es que también hay muchas bandas y managers que le echan la culpa al público porque no van a ver a sus conciertos. La culpa la tienen las bandas tributo, eso ya lo decía yo. Yo lo he hecho siempre. Esas que tú no conoces ninguna. Eso yo no he estado nunca ninguna. Y estaré, vamos, por supuesto, pues tienen la culpa de todo. Sí, sí, de eso ya lo sabes. No, pero es la demanda, es que claro. Es igual. Es que los músicos en cualquier país empiezan en bandas tributo. ¿De dónde salió Ripper Owens? En una banda tributo. Claro. ¿De dónde ha salido Faulkner? Pero, guitarrista Judas Priest, de una banda tributo a Judas Priest. Es que evidentemente, pero, si tú quieres que alguna banda tributo... Con Devil Fantasy, con esas canciones haces un concierto... Grandísimo, ¿no? Haces un tiempo que no llega a una hora. Exacto. ¿Qué quieres? ¿Completar una hora, hora y media? Pues tendrás que meter alguna canción ahí. Tendré que meter alguna versión, claro. Algún tema de alguna antigua banda mía, etc. hasta completar repertorio y seguir haciendo temas. Ahí está. Pues igual. Bueno, pues ya lo dejamos, que ya nos hemos pasado de la hora y bueno, todo. Bueno. Ay, madre mía, ya... si es que nos ponemos a hablar, David, y no puede ya, ser. Ya, que esto hay que venirse a las 3 de la tarde. O antes. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, de verdad, y no, hasta la próxima. Y hasta la próxima, y dejamos ese Sweet Girl sonando, y a nuestros oyentes, pues hasta la semana que viene, que aquí estaremos. Con otras historietas. Vale, sí, pues yo no vengo, No, la semana que viene... Hablado mucho hoy y luego me dicen que soy un acaparador. No, luego... Para más adelante a lo mejor hablamos tú y yo, que ahí la batería no está de adorno. Ah, bueno. Así que... Escucha, pues nada. Y bueno, siendo para más adelante, sin problema ninguno. Ahí hablamos. Nada, muchas gracias a los dos. Vale. Hasta siempre y, por cierto, a todos nuestros oyentes, desearles un buen fin de semana. Y que se vaya a algún conciertito. Que eso siempre está bien. Hasta siempre. Chao.